Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero o te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Esto, según San Mateo, lo dijo Jesús de Nazaret. A las buenas noches, no sé Dios. 102.5 de la frecuencia modulada, si estás en Norte FM, 105.5 si estás en Radio Norte Tenerife. Cubrimos todo el Valle de la Orotava, cubrimos la comarca de Tegueste, Tejina y el este de La Palma. Y por supuesto, para ti que estás en el resto del mundo, nos sintonizas a través de www.susurrandoatusueños.es. Antes que nada, reiterarte las disculpas por no estar la semana pasada. Me llevé un susto tremendo porque perdí todas las cuñas, todos los saludos, todos los indicativos, todas las sintonías. Pero afortunadamente no hay nada como las nubes y los discos duros externos. Y hemos recuperado todo eso que hace que este programa sea un programa de radio y en una de esas listas musicales que te ponen en las radios de hoy en día. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hoy el tema del día es Navidad. Que no Navidad, Navidad. Por eso leímos ese texto precioso de San Mateo, que define perfectamente lo que es y sobre todo lo que debería de ser la religión en general, la religión católica en particular, y define en cualquier caso el mensaje que nos trae, que nos recuerda la natividad del Señor, el nacimiento que celebramos en estas fechas. En estas fechas en las que afortunadamente nos sale nuestro lado más solidario, nuestro lado más humano, se multiplican las acciones sociales, se multiplica el hacer por los demás. Hay gente que esto le parece fatal, le dice: hombre, es que hay que hacerlo todo el año. Hombre, esa gente que dice que hay que hacerlo todo el año normalmente no lo hace en ningún momento del año. Así que no está nada mal que por lo menos lo hagamos en Navidad. Es como los que se quejan del día del Alzheimer. Hombre, es que hay que acordarse de ellos todo el día, o del día del cáncer, o del día del SIDA. No, o el día sin tabaco. Hombre, está claro que hay que hacer todas las cosas buenas todos los días del año, pero no podemos hacer todas las cosas buenas todos los días del año porque no nos daría tiempo. Así que no está mal que algún rato, y sobre todo en Navidad, nos dediquemos a sacar nuestro lado más humano. Así que el programa de hoy va a ser un especial de canciones solidarias, una idea que nos daba Paul desde Londres, porque nos pedía una canción y nos acordábamos de que era, pues eso, una canción solidaria. Y vamos a hacer la primera parte del programa, la primera hora, de canciones solidarias, de canciones que se han hecho, que se han creado, que se han cantado o que se han versionado para solidarizarse con alguna causa. Y la segunda hora la llenaremos de magia navideña, de canciones dedicadas a la Navidad. Así que empezamos con esa petición que nos hizo Paul desde Londres. Nos pedía la nueva canción de Rosalén con Estopa, que está dedicada, está creada por Cadena Cien, esa gran emisora de radio española, en la lucha contra el cáncer. Desde Albacete y desde Cataluña, desde Castilla-La Mancha y desde Cataluña, Estopa y Rosalén, Rosalén y Estopa, Vivir. Gracias por estar ahí, esto es Susurrando a tus sueños. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y desde Tenerife, Jairo Martín, el himno de los resistentes también, a favor de la lucha contra el cáncer, hoy Navidad. Cuando despierte turbia la mañana, cuando llegue impuntual la primavera, cuando cuenten malos cuentos las almohadas, cuando pasen las fiebres pasajeras, si te inunda un mar de dudas sin medida y viene a robarte las ganas el destino, si se arruga el vestido de tu vida guardado en el cajón de los olvidos, despégate del suelo y sé valiente. Estoy contigo en mis palabras y en mi canto. Entona el himno de los resistentes, el de aquellos que nunca han caído, de los que luchan armados hasta los dientes, dueños del urgente escalofrío, pero ajenos al dolor y al llanto. Se dicen muy alto. Yo pisaré las calles, no los convierta en ti. Tierra para volver a arar, para limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay. A su espalda la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Quiero estar junto a ti, bombeando todos los corazones hoy aquí. Yo nací de la ceniza, varón Samedí. Debido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Hasta cuando la deuda por ser negro siendo rico no le basta el excedente para llenar los hocico. Escucha mi plegaria, varón Samedí. Quiero resucitar para volver a Hay ver a ti. Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó. Volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer. Hace ya 7 años, un tremendo terremoto, un huracán, un fenómeno atmosférico indescriptible, arrasaba Haití. Alejandro Sanz, Alex Stille, Bebe, La Oreja de Van Gogh, David Otero, Enrique Iglesias, muchísimos más, se pusieron manos a las obras, a la obra. Sacaron este Ay Haití, Paulina Rubio, Marta Sánchez, Shakira, Hombres G, Juanes. Algún futbolista también como Kun Agüero. Unos años antes, en 2002, el 11 de septiembre, ya sabes lo que pasaba. 2001. El último adiós. Nuestro dolor se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor. Nos llenó de miedo. ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma. Dime si es capaz de despertar el corazón. El rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta. Dime si es capaz de despertar el corazón. Busca a tu señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último? Adiós. Nadie va a cambiarnos. Nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos. Nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre. Estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado. Creo más en ti. Y en 2015, si este año ha sido Rosalén y Estopa quienes se han encargado de esa canción a favor del cáncer de mama. En 2015, como te digo, lo hizo Maldita Nerea en el disco Por Ellas. Esto es Susurrando a tus sueños. 102.5 de tu FM si estás en Norte FM. 105.5 si estás en Radio Norte Tenerife. Y sobre todo, www.susurrandoatusueños.es. Porque la Navidad es estar. Hoy estamos escuchando la Navidad. Esto es Maldita Nerea. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. sin avisarte y llegó sin preguntar. Y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar. Y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad, no eres ese miedo. Sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede. El silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que... Si hay alguien implicado en las enfermedades raras, es sin duda Isabel Gemio. La radio, siempre la radio. Directora del programa Te Doy Mi Palabra, todos los fines de semana en Onda Cero, se despide esta temporada. Precisamente debe tener un familiar, tiene un familiar muy cercano que tiene una enfermedad rara y le dedica siempre, todos los años, un maratón especial para recaudar dinero para esa enfermedad. Y los cantantes, lógicamente, no han estado ajenos a esto. Todos somos raros, todos somos únicos. Era una campaña de esta asociación, de esta ONG, y convencieron a grandísimos cantantes que irás conociendo poco a poco para que versionaran esa mágica canción de Joan Manuel Serrat. Porque tengas lo que tengas, hoy puede ser un gran día. A ver si entra bien, ahora sí. Estoy susurrando a tus sueños. Llevamos 26 minutos de radio, compañía. Hoy radio especial, Navidad. La solidaridad y la Navidad mezcladas en tu radioblog favorito. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera una fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, duro con él. gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes, si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, duro poder. Duro con él. Y hace unos años, muy poquitos, David Bustamante, Paco León, Leonor Warling, a beneficio de Mensajeros de la Paz. Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque el sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar. Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar. Si sonreímos más. Que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el de verte sonreír. Que yo te sigo si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. Esta es una de las pioneras en Latinoamérica en los 80. Representaban a España Plácido Domingo, Rocío Jurado y Julio Iglesias. Cantaré, cantarás. Compuesta por Albert Hammond. Y tras la estela de otra grande de las canciones, que por supuesto también escucharemos. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad esperando está. Ahí estaba, él terminaba con Roberto Montalbán, el famoso actor latinoamericano que también salía en el vídeo y que era de los más conocidos en Estados Unidos y que además terminaba en la canción original, en el disco original, pidiendo también la ayuda de Estados Unidos. Y para enfermedades también, como hemos visto, el cáncer de mama, el cáncer en general y últimamente y en primero, en los primeros puestos de las listas de éxitos. La oreja de Van Gogh, Ana Torroja, Vanessa Martín, también Rosalén de nuevo, Andrés Suárez, en fin, India Martínez, un montón de gente le cantan a la enfermedad que todos queremos olvidar y que desgraciadamente nunca se olvida de nosotros. Estoy contigo, al Alzheimer. Tú que me mirabas como nadie supo mirar. Tú que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Oh. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Ojos han borrado el camino. Estoy contigo. Estoy junto a ti. Para darte mis palabras, si tus labios ya se han dormido. Devolverte tus latidos. Escuché el olvido. Que aún no te ha sido. Que yo sigo aquí. Siempre junto a ti. Estoy contigo. Estoy junto a ti. Estoy contigo. Junto a ti. Todos los días mientras estaba esperando en el área de oncología de un hospital madrileño, se enchufaba los cascos y oía Buenos días, Javi y Mar, en Cadena 100. Cuando logró salir de la enfermedad, les contó la historia y les pidió que hicieran esta canción. A veces sientes que no te quedan fuerzas para luchar. A veces sientes que hasta tu propio corazón se desvanece, porque ese gran dolor inunda toda tu alma y también la de los tuyos. Y bajas los brazos y te preguntas, ¿hasta cuándo podré resistir? Pero deberías saber que el final de esta historia todavía no está escrito. Deberías saber que siempre hay una luz al otro lado de la pared. Cuando te quieras rendir, cuando piensas que todo ha terminado, déjame que me acerque, déjame que te diga algo. Aquí, al oído, no estás sola. No estás sola. Con las voces en locución de Javi Nieves y Mara Mate. Esto es Susurrando a tus sueños. A lo mejor no lo sabes, pero en el 85 o en el 86, a raíz del que fue sin duda el boom de este tipo de canciones, porque vino de Estados Unidos. No estás sola. Que por supuesto escucharemos. Los grupos heavies, heavy metal, que no se vieron muy representados en aquella canción, eran lo que ellos llamaron Hair and Aid. E hicieron una canción benéfica, eso sí, a su estilo. Stars, estrellas. La verdad es que pasó absolutamente desapercibida en España, por lo menos para mí. Desde luego no tuvo mucho éxito comercial, pero todos los intentos son buenos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que debe contar es intentarlo. Susurrando a tus sueños, Hair and Aid. Había grupos como Wasp, Dio, Judas Priest y muchos otros. Hoy Navidad. Bueno, no es el estilo habitual del programa, pero sí una curiosidad porque pusieron su granito de arena con sus guitarras inconfundibles y esos solos magistrales que solo sabe hacer la música heavy metal, y con artistazos, entre ellos especialmente Judas Priest, pero también todos los demás. Wasp, que en aquella época pegaban fuerte también. Y todo esto venía porque en 1985, recogiendo el guante del original, los americanos cantaron la más famosa de las canciones solidarias que se recuerda. USA for Africa, We Are the World, no necesita presentación. Pero la pionera, aunque no la más famosa, porque la más famosa es esta, es The Van Air, que nació en 1984, en la Navidad de 1984, en Inglaterra. Ha habido cuatro versiones de ella. Empezamos con la última de 2014. Acabaremos con la más famosa, por supuesto, la primera, la original. Como alguna curiosidad, decirte que el único que ha estado en las cuatro de ellas es Bono. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. Y en 2004, hace ya más de 10 años, sonaba así. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. En 1989, con Kylie Minogue y Jason Donovan, los New Kids on the Block y toda esa generación, se cantaba de esta forma. On the parchment-colored hillsides of Tigray, con intro incluida, con imágenes descorazonadoras de la realidad que se vive en un continente que no acaba de arrancar, que lo seguimos teniendo en el fondo de nuestra alma y en el fondo de nuestro corazón, y a veces demasiado en el fondo. It's Christmas time. Pero la original, la auténtica, la que fue la promotora y la matriz de todas las canciones solidarias. La que dejó claro que los músicos uniéndose tenían una fuerza y un poder increíble. Y de la mano de Bob Geldof, que nunca fue un gran músico, pero sí fue un gran activista social, fue y es un gran activista social, sigue vivo. Fue de Van Halen, que no solo hicieron este Do They Know It's Christmas Time, que vamos a escuchar en la Navidad del 84 al 85, sino que además organizaron uno de los acontecimientos musicales más inolvidables de la historia de nuestra infancia. Esos conciertos por el hambre Van Halen, que se hicieron a la vez en Inglaterra y en Estados Unidos. Tuve la suerte, con apenas 11 años que tenía o 12, de vivirlo en Inglaterra. Y aquello fue una auténtica fiesta, pero en todo el país. Fue tan grande y tan especial que con el paso de los años, en 2006, estando en Tánger y visitando a unas monjas calcutianas, nos decía una de ellas que la vocación le empezó en este tipo de conciertos. Y ahí estaba, con sus 30 y pico años, en Tánger ayudando a todo el que podía y a todo el que entraba por esa puerta, porque es uno de los carismas de las Calcutas. Y todo este rollo para decirte que se hizo una gran canción, que además es la que pone fin a esta parte de canciones solidarias, y como también es una canción de Navidad, empata con las navideñas. Do They Know It's Christmas Time, con Duran Duran, Spandau Ballet, Paul Young, Bono, Paul McCartney, Bob Geldof y todos ellos. Después de esto, nos quedará todavía mucha radio, pero será navideña. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world, we'll be right back. Alimenta al mundo, hazle saber lo que es la Navidad. Lo que es la Navidad, lo que es la Navidad. Cuando parecía que estaba todo inventado en canciones de Navidad, llegó ella. All I want for Christmas. y amor y entendimiento. Ven conmigo, es Navidad. Es la hora de celebrarlo. Todo el mundo bailará. Mil regalos y un millón de besos. Vamos juntos a cantar. Para adornar el árbol te espero. Y brindaremos por el mundo, por la paz y por estar juntos tú y yo. Viejos temas. Let's hope it's a good one. casi 40 años ese que falleció y la guerra no ha acabado, aunque la Navidad vuelve, la Navidad siempre vuelve. Desde esa época tenía ese sueño de que acabaran las guerras y de que llegara la Navidad. La Navidad, por lo menos, sí cumple. Y ellos son imprescindibles para pasar un rato de baile en las noches de Nochebuena, de Navidad y de fin de año. Bonnie M, feliz Navidad, susurrando a tus sueños, ya llega la Navidad. Y la oreja de Van Gogh también le cantó a la Navidad, la luz que nace en ti. Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor. Que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del glanner que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor. Que así es la Navidad, ja, ja. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Cada mañana un planner se acerca, una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el clanner le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices. ¡Que viva la amistad! ¡Que vivan los clanners! ¡Que así es! la Navidad. Ja, ja, así es la luz. Oreja de Van Gogh, y en Estados Unidos es muy habitual cantar a la Navidad. Todos los grandes artistas lo hacen. Y el boss, Bruce Springsteen, no es una excepción. Santa Claus está viniendo a la ciudad. Practicing real hard, yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Yeah. Y esa tradición sigue viva, y esa tradición la realizan ahora los nuevos artistas como los conocidísimos y famosísimos Coldplay. Las luces de Navidad, Christmas Lights. Esto es Susurrando a tus sueños, hoy un especial de Navidad. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Sueños se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. finales de los 90, Rosana Arvelo. En el último concierto del año se desmarcó con este villancico. Y el que era su padrino en aquella época, José Antonio Avellán, no dudó en sacarlo en forma de single. ¡Feliz Año Nuevo y feliz Navidad, señores! Igualmente, Rosana. Jingle Bell Rock, uno de los grandes clásicos de la música navideña, que no lo es menos este, poquito menos conocido, los New Kids on the Block, Merry, Merry Christmas. A finales de los 80 arrasaban entre las quinceañeras, pero no eran malos músicos, Sleigh bells ring, choir children sing. It's been Navidad según los New Kids on the Block. La Navidad según Queen. Gracias a Dios que es Navidad, cantaba Freddie Mercury, Brian May y el resto de la banda. Navidad. Baby, please come home. Es Navidad, por favor, nena, vuelve a casa. Era lo que cantan los U2. Vamos llegando a nuestro fin, esto es Susurrando a tus sueños y estamos tocando ya el final del programa. Último programa del año. Volveremos ya con las pilas cargadas, supongo y espero. Después de Navidad, el 8 de enero, después de los Reyes, para que juegues con los juguetes tranquilamente, volveremos ese 8 de enero, no, ese 15 de enero. El 15 de enero volveremos. Ese domingo todavía estaremos jugando con los juguetes de los Reyes Magos. La Navidad es una época especial para los católicos, para los judíos, en cierta forma para los musulmanes y también para los ateos. Es una fecha especial para todos porque nos hemos puesto de acuerdo en eso. Es una excusa como cualquier otra, si no crees en ninguna de esas religiones, para reunirte con los tuyos, y eso ya es motivo más que suficiente para tenerle un poco de cariño. Te deseo la feliz natividad más grande que puedas tener en estas fechas. Te deseo un fin de año fabuloso y una entrada del año maravillosa y unos reyes magos estupendos. Pero te deseo sobre todo que seas feliz y, lo más importante, que te des cuenta que lo eres. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, dentro de 5 minutos aproximadamente serán las 11 de la noche. Gracias por haber estado ahí. Si estás en www.susurrandoatussueños.es, gracias también por estar ahí y compártelo por el mismo medio que te llegó. Nos harías muy, muy feliz si lo hicieras. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Para muchos de los que nacimos a mediados de los 70, a finales de los 70, la Navidad no empezaba hasta que llegaba un anuncio que tenía una canción que nos conmovía. Un anuncio que sigue emitiéndose año tras año, versionado con nuevas modas, sin pelos estofados y sin hombreras, con vestidos más acordes a la época. Pero el mensaje es el mismo: nunca es Navidad hasta que hayas vuelto. Vuelve a casa por Navidad, cantado por Maisa Hens. Con esa canción de Navidad llegaremos a las en punto y finalizaremos el programa. Adiós. Gracias. Noche. tanto tiempo, los ojos se nos llenan de recuerdos, la esperanza se ha vuelto realidad y estás otra vez entre nosotros. Ahora sí que es Navidad.